crime. Soy un verdadero hijo de puta, mis menores me hacen la ruta de los cosos con la music, compro kilo poderoso. Flow chapo, los ratas a mí me pillan, me le escapo, no me ronque con las ganas, ustedes pasan el mapo. Rojo flow 27 y rojas tú a mi 17, si me encabro no llamo, suena loca 47. Subimos los kilos de perico y los kilos de gra, los tecatos en la esquina, guerrando con los giles, quien vende más. En el punto, los jique boborro, soy yo el asunto, con pussy ni fega, cabrones, yo no me junto. Soy el cuerpo del polito, un código pa' ti, dejamos al que tiene el aeropuerto con mi puta, parezco Lil Baby. De arriba abajo la tengo vestida entera, Luis P. Bad bitch, todos mis negros reales, ninguno es bitch. Ando con bitch, el ferry contando, me voy a hacerme rico, puta, y no salgo del bando. Tenemos los R y el contrabando, saben que el 1-7 por ley están controlando. La Mercedes tintia, tú hice en el palme, y tengo putas que vienen bajando de la USA. Y esto hice mi bloque ready, ya no estamos crisis, cabrón, ni ahí me pego y ya tengo el cuello crisis. Soy un verdadero hijo de puta, mis menores me hacen la ruta de los cosos con la music, compro kilo poderoso. Flow chapo, los ratas a mí me pillan, me le escapo, no me ronque con las ganas, ustedes pasan el mapo. Soy un verdadero hijo de puta, mis menores me hacen la ruta de los cosos con la music, compro kilo poderoso. Flow chapo, los ratas a mí me pillan, me le escapo, no me ronque con las ganas, ustedes pasan el mapo. Ando con biche el pericota, ando con biche el pericota. Ah, nene, un nene malo, yo soy tu madre. Ni naciendo de nuevo, usted será como yo soy. Si quieren matarme, vengan, bajarme todo el convoy. A la gente le gusta como rapear, de Golden Boy le gusta todo mi piquete. La puta sabe que soy hasta traqueto de la esquina. Mi music se vende como cocaína. Activo Tony José, le llevamos la cocina hasta los portes de sur a norte y de norte a sur. Preguntaste por mi nombre, si se nos pudo el sol. Y estos lados a mí me quieren y la mafia a mí me ama. Porque estoy con la puta fama acostado en la cama. En home no quiero drama, quiero Genesis, Bucana, quiero luego mis millones pa' frontera en alta gama. Quiero pila asesinato como Meli, la noche llena de sangre, el auto pintado de rojo. Elijo la puta que quiero, la llevo después la cojo. Le morché todos los del 30 y también todos los motores. Dice que soy un maldito que camine con menores. La manda a buscar recién de la lluvia, la flor explore. Le gusta pegar balas, oiga, no juegan con los tazos. Y se metieron pa' tu casa y te quitaron los de raza. Borraron toda tu casa y me dijeron lo que pasa. El cuello forrado en oro, WhatsApp, nigga, ¿qué te pasa? What's up, nigga? ¿Qué es lo que pasa?